Buenas noches y de nuevo bienvenido a este acto de presentación del cartel del carnaval del año 2013. Bueno, aunque sea 2013, son números para los supersticiosos, pero nos vamos a divertir en este carnaval 2013. En primer lugar, excusar la presencia de nuestro alcalde, Manuel Sánchez, que por motivo de sus guardias profesionales, pues está trabajando y en este caso pues ha delegado en mí para que yo haga este acto de presentación del cartel. En la mesa me acompaña María Ábalos, concejala de fiestas, María Dolores Parejo, secretaria del Consejo Municipal de Fiestas, y el autor del cartel de este año, Manuel Jesús Torrejón Pérez, que es de Sabinilla. Bueno, comentaros que al concurso de carteles del Carnaval 2013 pues se han presentado 16 obras, de las cuales aquí tenemos el ganador, y esas 16 obras van a ser expuestas a partir de mañana, creo, en la entrada del Ayuntamiento. Quiere decir, podemos disfrutar y podemos contemplar todas las obras que se han presentado a este concurso. Me voy a permitir que haga de una manera muy breve alguna referencia de lo que es el Carnaval de Archidona. Dentro de todas nuestras fiestas que tenemos a lo largo del año, Archidona siempre se distingue porque tiene algunas pinceladas muy singulares en cada una de sus fiestas. Y el carnaval yo creo que tiene varios aspectos que son bastante diferenciadores de otros carnavales. Carnavales tenemos en toda España, en las Canarias, en el Brasil, en todo el mundo, en ese sentido, desde que se empieza la gente a esa fiesta lúdica, a esa fiesta de libertad, ¿no? Los romanos lo extienden prácticamente por toda Europa y a partir de ahí empezamos a disfrazarnos, empezamos a cantar, empezamos a sacar las coprillas y a divertirnos con el carnaval. Pero nuestro carnaval tiene, como decía, unos componentes bastante interesantes. Hoy mismo es jueves de compadres, tenemos el jueves de compadres, el jueves de comadres y el jueves de padre e hijo. Seguramente en ocasiones anteriores, en épocas anteriores, cuando la gente pues no tenía tanta diversión con la televisión y con los medios que tenemos hoy de internet y demás, se reunían en estos jueves de compadres y de comadres a celebrar ese ambiente festivo, a disfrutar del chocolate calentito y las tortillas de masa. Y seguramente en esa reunión, en esos jueves tan tradicionales en el carnaval, ya empezarían ese popurrí, empezarían ya a esbozar las primeras letrillas y demás. Y por supuesto, no faltaría, como siempre todos los carnavaleros están muy atentos, no faltaría aquel que siempre estaría sacando punta al lápiz a ver qué errores o a ver cuáles eran los últimos acontecimientos para terminar esas letrillas. Por lo tanto, ahí tenemos un elemento muy tradicional y bastante interesante de nuestro carnaval. Por otro lado, a lo largo de todos estos años, como comentábamos antes en la exposición, ¿cuántos poetas y cuántos artistas ha dejado el carnaval de Archidona y cuántos poetas y cuántos artistas estáis todavía al pie del cañón y vais a seguir dejando para generaciones futuras este legado tan importante como comentábamos anteriormente? Otro aspecto de nuestro carnaval está el juego de los cántaros. Curioso también, ¿no? Es una tradición muy ancestral. Hay que reconocer que desde que el hombre inventa la cerámica, la ha acompañado a lo largo de toda su evolución. Hoy día los arqueólogos, cuando van al campo, la cerámica es el bien más preciado, ¿no? Porque le permite leer el terreno, le permite datar la historia de la gente que vivió en aquella época. Bueno, pues el juego de nuestros cántaros, yo creo que es un juego que tiene en el fondo algo de ritual, esa vasija, esa oscuridad del cántaro, esa frescura que hay dentro del cántaro. Me imagino que ese cántaro, que era de la vida cotidiana, que llevaba el agua de la fuente a las viviendas cuando no teníamos el agua corriente, el cántaro que se le rompía el asa, cualquier cántaro que tenía un defecto, sería el que después se lanzarían, las mujeres lo lanzarían, hasta ver quién era más hábil o quién tenía ese fallo y se le caía al cántaro y se rompía, se desvelaba el misterio, ¿no? Ese misterio profundo del alma del cántaro, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, seguimos manteniendo esa tradición de lo que sería ese juego de los cántaros. ¿Qué decir tiene de las comparsas y las chirigotas y todos esos grupos y los cuartetos, los tríos, en fin, todos esos grupos carnavaleros que a lo largo de la historia nos han dejado pues ese legado que, como decíamos anteriormente, en estos últimos años hemos tenido también la suerte de recopilar toda su obra en esos libretos que ponen a disposición de todos los archidoneses y archidonesas y de la gente que nos visita para conservar esas letras. Letras que también, como decíamos anteriormente, pues nos llenan de alegría, de diversión, nos hacen reír de esos errores, de esa aspectos divertidos de la vida cotidiana, pero como también hemos dicho anteriormente, también de vez en cuando nos han hecho brotar lágrimas, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos en el recuerdo a muchas personas, familiares, queridos y amigos carnavaleros de hace mucho tiempo, que siempre nos han hecho disfrutar, reír y sentirnos con el carnaval. Por lo tanto, también tiene, como en todo en esta vida, tiene esa parte lúdica, esa parte de diversión, pero también tiene esa parte de sentimiento y de recuerdo bastante emotivo. Por lo tanto, yo creo que el carnaval, aunque forme parte de la diversión, aunque forme parte de esa cultura, tenemos que seguir potenciándolo en ese sentido. También hemos visto en la exposición esa obra tan importante que desarrollan las comparsas y la gente que participa en el carnaval. 10 años, ¿no? Hemos visto ahí de trajes, como decíamos antes, de diseño, de alta costura, ¿no? En ese sentido. Cómo los utensilios, cómo determinados elementos de decoración que van desde una bolsa de pipa, que se me ha olvidado comentarlo antes, para hacer la palomita, hasta el traje de macero o de corregidora o ángel y demonio. Quiere decir que el carnaval, detrás del carnaval, hay mucha gente colaborando, mucha gente trabajando y haciendo que esto sea un verdadero arte y una verdadera cultura. Y, por supuesto, también no podemos olvidarnos que en Archidona, pues, tradicionalmente eran las máscaras. También hemos visto un abrigo colgado con esa ropa vieja o con esos retales que se hacían las máscaras. Yo no me voy a extender más porque Loli Parejo, pues, tiene que leer el acta del jurado con respecto a los premios de carnaval. Agradeceros vuestra presencia, agradecer a las comparsas y a toda la gente que participa en el carnaval de Archidona e invitarlos a que estos días de carnaval, pues, estemos todos en las calles disfrutando de esas comparsas, disfrutando de esas letrillas y pasándonos bien, que es el objetivo de esta fiesta. Así que muchas gracias. Pues Loli, con eso. Vale. Pues gracias. Hola a todos y a todas. Voy a proceder a la lectura del acta del concurso del cartel anunciador del Carnaval 2013. ¿Vale? Muy bien. Reunida en Archidona, siendo las 13 horas del día 9 de enero de 2013, los miembros que forman parte del jurado del concurso de carteles del Carnaval para el año 2013, presidido por la señora concejal delegada de fiestas, María Ábalos Garrido, al objeto de otorgar el premio único dotado con 600 euros, según se establecen en las bases aprobadas mediante decreto de la Alcaldía número 742, de fecha 6 de noviembre de 2012, y publicadas al efecto por este Ayuntamiento. El jurado lo forman las siguientes personas: Francisco Javier Toro Martín, en representación del Grupo Político Municipal Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía; Alberto Arjona Romero, en representación del Grupo Político Municipal Partido Popular; Mari Carmen Romero Jiménez, en representación del Grupo Político Municipal PSOE; Juan José Ventura Martínez, que es técnico de cultura de nuestro ayuntamiento; y la señora Rocío Muriel Ropero, que es miembro del Consejo Municipal de Fiestas. Les asiste como secretaria María Dolores Parejo Bueno. Previa deliberación y una vez examinados por el jurado los trabajos presentados para el concurso, se somete a votación, quedando ganador con 600 euros el presentado bajo el lema «Al compás del carnaval». Abierta la plica correspondiente, pertenece a Manuel Jesús Torrejón Pérez, que reside en San Luis de Sabinillas, Málaga, por haber obtenido la máxima puntuación. Pues nuestra más sincera enhorabuena. Muchas gracias. Manuel, y ahora te vamos a pedir, por favor, nos descubra el cartel. Voy a leer el currículum. Manuel Jesús Torrejón Pérez nace en Los Barrios, Cádiz. Es pintor y diseñador autodidacta. Desde hace varios años se dedica al mundo de la cartelería, presentándose a distintos concursos a nivel regional y nacional, consiguiendo los siguientes premios: cartel de la Feria de las Chapas en Marbella en el año 2010. Cartel de la Feria de Bornos en el año 2010. Cartel de la Feria de Campillo en el año 2011. cartel de la Feria de Campanillas en Málaga en el año 2012. Cartel de la Feria también de Archidona, que fue el ganador del cartel el año pasado, de la feria, de nuestra feria. Cartel Feria Internacional Ganadera Zafra en Badajoz 2012. Y ya para decir que en este año 2013, y eso que estamos en enero, pues ya ha ganado el cartel de la muestra del embutido de Requena y el cartel del carnaval de la isla en San Fernando y el cartel del carnaval de la Rinconada en Sevilla. Tres premios ya anteriores a este en lo que llevamos de año, Manuel Jesús. Sí. Pues un portento, ¿no? pues a continuación, ya nuestro primer teniente alcalde te va a hacer entrega del premio porque te lo has ganado. Sí. Y te cedemos la palabra aquí para que nos expliques cómo lo has elaborado. Bueno, me pongo nervioso, ¿eh? No. Espera, espera. Espera, que te cortemos los. Luego te sacan en el carnaval. Bueno. A ver, muy contento por ganar el cartel del carnaval de Archidona. Yo soy gaditano, con que los carnavales también los llevo a la sangre. Aquí me he esperado en el tema, en la estatua de Lobby, que es típico de aquí de la zona, y también un guiño a la feria del perro de aquí de Archidona. Entonces es un perro con un diseño tipo papel, con un colorido muy alegre, acompañado de la guitarra, que no falten los carnavales, el chocolate y un cántaro para el juego de los cántaros. Y con un fondo celeste para dar un poco de alegría al cartel. Sin más, espero que paséis unos buenos carnavales. Gracias. Bueno, ya finalmente es nuestra concejal delegada de fiestas, María Ábalos, quien va a clausurar el acto. Ella que va a hacer lectura de la programación. Ahí está. Vale. Yo simplemente recordaros que seguimos con la programación el domingo 3 de febrero, que tendremos en el Auditorio Municipal a partir de las 8:30 la presentación de Venus y Ninfa de Carnaval. En esta ocasión la Venus es la señorita Gracia María Garrido Montenegro y la Ninfa es la señorita Eva María Sánchez Garrido Paneque y Pilar Garrido Moreno. En esa misma noche también se entregará la máscara de honor a la chirigota de las niñas, que por su participación en la fiesta durante los años 90, y tendrá lugar el pregón de carnaval a cargo de Tomás García Serrano. El viernes 8 de febrero, pues en el Auditorio Municipal a las 8 de la tarde, el 8 a las 8, como decíamos esta mañana, tenemos la presentación de comparsa, chirigota y un cuarteto que este año se incorpora en el auditorio. Os voy a decir, ya que lo sabemos, que esta mañana hemos tenido sorteo, el orden de actuación y el nombre de las agrupaciones para que vayáis a verla. Empezará esta presentación la chirigota de los viejos con el nombre Ya están aquí. En segundo, los que faltaban, que se llaman Presos por Bandera. Seguidamente el cuarteto La vecinita de enfrente. En cuarto lugar, la comparsa del conjuro La desencantada. En quinto, la chirigota La mixta Ahora sí nos tocó el 8. Seguidamente, la chirigota de las niñas Luchando por lo nuestro. La chirigota de los niños con No es lo mismo cantar que dar el cante. Y cerrará la presentación la comparsa de los chicos del antifaz En un mundo de ilusiones. El sábado día 9, al día siguiente, a las 5:30, desde la Plaza Chavada empezará el desfile de carroza y de disfraces, y por la noche, en la Plaza Chavada otra vez, el baile de disfraces para todo aquel que lo desee. Al día siguiente, domingo 10 de febrero, en ese mismo fin de semana, a las 5 de la tarde tendrá entrega de premios de todos los disfraces que hayan participado de las carrozas el día anterior. Ese día la Asociación Ardomina nos preparará la chocolatada. Y el último de carnaval, el domingo de piñata, 17 de febrero, tendrá lugar el concurso de cántaro a los Caños de las Monjas a las 1:30 de la tarde. Por la tarde, en el partido de los juveniles del Archidona Atlético, serán expuestas las sardinas que se presenten al concurso y seguidamente bajaremos a la plaza para hacer el entierro de las sardinas y clausurar con los actos de carnaval. Simplemente, pues, desear a todos que participéis de una forma u otra en todos los actos programados y que, como bien ha dicho nuestro teniente alcalde, que disfrutemos de un magnífico carnaval. Entonces ya. Bueno, pues para terminar este acto, Yo me siento muy contento porque, la verdad, el cartel es muy bonito en ese sentido, pero muy emotivo también para mí, como concejal responsable de la Feria del Perro, el que ese perrito nuestro, Lobby, que conocéis la historia de la fidelidad de este perro, pues participe de una manera activa en lo que es el carnaval de este año. Y eso le comentaba antes a María, a la concejala de fiestas, ¿no?, que nos lo vamos a llevar a Fitur también, porque probablemente habrá que presentar a nuestro perrito fiel, y a nuestro carnaval en Fitur. Por lo tanto, de nuevo felicitarte y darte la enhorabuena, porque la obra... Vale, estupendo. Muy bien, muy bien. Y ya sin más, pues reiterar esa invitación a todos los archidoneses y archidoneses y a los que nos visitan para disfrutar de estos días de carnaval. Vamos a olvidarnos por un momento también de esos días de crisis y de estos tan difíciles momentos que estamos viviendo, con esa alegría de disfrute del carnaval, pues que nos sirva para recuperar energía y afrontar con mejor ánimo lo que es el futuro, que esperemos que pronto sea bastante esperanzador e iluminado, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias por vuestra asistencia y mandar también un cordial saludo y un agradecimiento a toda la gente de Archidona que participa en nuestro carnaval. Muchas gracias.